sí, con, digamos, con Klotschik, digamos, este, Klotschik, este, nos tenía entre ceja y ceja, porque... ¿Ahí era más serio, digo, el asunto con Klotschik o no? Mirá, el tema fue así, este... Klotschik tenía un socio, ¿te acordás que Klotschik tenía una fábrica de bulones, sí, ¿no? Señor. Donde, digamos que en realidad lo usaba para como pantalla para la barguita y hacer esas cosas. Y tenía un socio, un tal Sirocco, ¿no? Y este, en octubre del 97, este, nosotros lo entrevistamos a Sirocco, ya había salido el libro... Pero este, Sirocco se había peleado con Klotschik, con Klotschik, y Klotschik lo había virtualmente echado de la fábrica a su socio, ¿no? Entonces, bueno, la sacó barata. Sí. La sacó barata, entonces sí. Este, lo amenazó, esto lo contó Sirocco y además lo declaró en el juzgado de la doctora Silvia González de Loma de Zamora, que la amenaza que le profirió Klotschik a Sirocco era: a vos te voy a hacer boleta como los voy a hacer boleta a Dutil y a Ragendorfer, ¿no? Ajá. Pero, en fin, digamos, como todos sabemos, ahora Klotschik está a 4 metros bajo tierra y yo estoy acá hablando con ustedes. Sí. Está muy bien. ¿Me ibas a decir del encuentro con Naldi? Sí, con Naldi este, tuvimos varios encuentros y casi todos en canales de televisión, ajá, ¿no? En uno de ellos, este... que tal vez fue el más gracioso, ¿no? Fue, este, en un momento dado el tipo se estaba ufanando del operativo Café Blanco, ¿no? Sí. Este, y donde habían secuestrado 1 tonelada de cocaína, ¿no? Uh-huh. Y yo, este, hago una pequeña digresión, le digo: mire, comisario, los colombianos detenidos dicen que ellos en realidad tenían 3 toneladas, ¿no? Y ahí el gordo salta fuera de sus casillas y dice: este, porque usted, Ragendorfer, este, le paga el narcotráfico, ¿no? Y yo me enojé ante esa afirmación injuriosa y puse las cosas en claro diciéndole: no, gordo, te lo juro que es al revés, ¿no? Este, a buen entendedor, pocas palabras. Absolutamente. Este, y después, otra vez, a principios de este año, cuando empiezan a recibir los secuestros acá en Buenos Aires, este, yo había hecho una serie de notas sobre secuestros, y este, y el gordo se paseaba por los canales televisivos, este, presentándose como experto en secuestros. Exacto. ¿No? O en resolverlos. En resolverlos, ¿no? Cabe aclararlo, ¿no? Entonces, digamos, me invitan a uno, a ese que dirige Andino. Ajá. Y este, yo estaba esperando, porque yo entraba en el segundo bloque, yo estaba esperando en el estudio. Sí. Y siento a mi voz, siento a mis espaldas la inconfundible voz de... Naldi. De Naldi, diciendo: ¿cómo te va, querido? Entonces me doy vuelta y efectivamente era el gordo, ¿no? Y me dice, de entrada me dice: me sobreseyeron de todas las causas, ¿no? Y le digo: alguna de ellas habrán prescripto, gordo. Me dice: che, en esta ocasión no nos peguemos en cámara, que venimos a hablar sobre secuestros. Y le digo: no, no hay ningún problema, gordo. Y me dice, este, y me empieza a explicar que el libro que habíamos escrito, o sea, La Bonaerense, lo había perjudicado mucho, me hizo mucho daño, querido, me dice. Querido. Este, incluso me separé, pero me volví a casar y, este, y tengo una nena. Un bebé. Ajá. Ah, le digo yo también tengo un bebé. Y empezamos a cambiar información sobre nuestros respectivos bebés y los pañales que usaban. Ajá. ¿No? Y me dice: ¿Qué pañales le compras vos? Y le digo: Pampers. No, querido, le tenés que comprar UGIS, que son más baratos, traen más y son más absorbentes y rendidores, me decía, ¿no? Era un diálogo surrealista. Vos jamás te hubieses imaginado. No, era surrealista, era surrealista. Claro, hablar con Naldi acerca de pañales. Exactamente. Sáqueme una duda, Ricardo, para empezar a terminar. ¿Vos de qué cuadro sos? Yo soy de Boca. Ah, claro, pues si fueras hincha de Racing no podrías ir nunca a verlo. No podría ir nunca a verlo. O la provincia no podés entrar más. Exactamente. Claro, te tenía que ser hincha de un equipo de la capital. Exacto, y ser hincha de Gimnasia y Esgrima de la Plata, ni hablar. Impensado. Ni hablar. Impensable. No, no sabría lo que es el fútbol. Exacto. Claro, sería el fútbol bidimensional. Exactamente. Para vos. Todo por televisión, como le gusta a Carlos Ávila, todo por televisión. ¿Eh? Ricardo, un abrazo grande y nos estamos comunicando el martes próximo. Exactamente, ¿mm? Les mando un abrazo a todos y será hasta el martes bueno, próximo. Me pide acá Violeta que no cortes, que te quedes en línea privada un cachitito más. Hecho. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo. Señores, pasó acá por Vinilo 33, digo, como todos los martes, con sus historias. No, ¿sí? Ya sabemos qué pañales habría que comprar y cuáles no. Según el gordo Naldi. Naldi, sí. Querido. Que es el gordo Naldi. 12 menos 20, estamos atrasadísimos, falta la tanda, falta tornero y falta un montón de cosas. Gendorfer, como todos los martes con nosotros, para ver si podemos charlar un poquito respecto de estos personajes que hacemos siempre tratando ahí de hablar de ellos. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo anda ahí el tema con la liebre Gómez? ¿Qué, mira, el juicio oral en el que se lo condenó a prisión perpetua es lo que se llama el juicio Cabezas 2. Ajá. Cuando tuvo lugar el juicio Cabezas 1, o sea, se juzgó a los horneros, a Preyeso, a Camarata, que era el otro policía de la costa, y a Ríos, que era el custodio de Yabrán. Entonces quedaba pendiente el tema policial. Uh-huh. Recordemos que en el crimen de Cabezas siempre estuvo en danza, digamos, dos hipótesis. Uno era la hipótesis policial y otra la hipótesis Yabrán, ¿no? Uh-huh. Aunque ambas hipótesis, digamos, por las particularidades de la zona donde había ocurrido el crimen, que era Pinamar, donde se entremezclaba, digamos, la mafia de la mafia policial de la costa y la gente de Yabrán, se entremezclaba, ¿no? Entonces decidieron hacer condenar a los horneros por un lado y uh-huh. En ese entonces prometieron investigar profundamente la pista policial, cosa que recayó únicamente en este personaje que es la Liebre Gómez. ¿Es ¿no? el mismo tribunal el que hace los dos casos? ¿Cómo? Es el mismo tribunal. Es el mismo tribunal, es el mismo tribunal, efectivamente. El tema es el siguiente, la Liebre Gómez, le decían la Liebre porque dicen que era un individuo demasiado rápido, uh-huh. ¿no? Tiene una relación de parentesco, creo que es cuñado o primo de otro siniestro personaje que es Mario Chorizo Rodríguez, uh-huh. que digamos que fue a su vez el que adquiere cierta celebridad por la masacre de Andreani sucedida 2 meses antes de la muerte de Cabezas. Pero el tema es el siguiente, o sea, si bien sobre la Liebre Gómez ayer cayó todo el peso de la ley, o sea, lo condenaron a prisión perpetua por liberar la liberar la zona donde fue secuestrado Cabezas. Se le acusa específicamente eso, ¿no? De liberar el lugar. Exactamente, pero de todas maneras, digamos, fue una manera de cumplir una promesa procesal, o uh-huh. sea, investigar la pista policial. Pero repito, si bien esta pista policial cae únicamente y con todo su peso sobre sus hombros, uh-huh. La pista policial en realidad fue mucho más orgánica y mucho más extendida y va mucho más allá de la Liebre Gómez. Claro, que no sería en este caso. Por ejemplo, el responsable te cuento, máximo. Sí. No sé si te acordás que en el juicio de Cabezas había uno de los detenidos, era un tal Redruello. Sí, claro. Redruello era un individuo que se había infiltrado en la banda de los Pepitos, uh-huh. quienes, por decirlo así, se comieron un garrón. Primero fueron señalados ellos como los homicidas. ¿Te acordás que encuentran Plata? Un arma inexplicablemente en el ropero de uno de ellos, etcétera, etcétera, etcétera? Era, ¿no? Esta banda de Mar del Plata. Era, esta ¿no? banda de Mar del Plata. Este Redruello, sí. concretamente, fue procesado en el juicio anterior, procesado y absuelto, porque una de las testigos lo reconoció como uno de los hombres que merodeaba la casa de Andreani. Uh-huh. cuando se cometió el crimen. En un momento dado se toca el hecho de que, o sea, quién lo infiltró en la banda de los Pepitos, uh-huh. con la expresa misión de inculparlo en el asunto, antes de que se cometiera el asesinato, lo cual marcaba toda una conspiración. Claro. Cuando se toca ese tema, saltan los abogados de la querella, concretamente Pelicori, que más que tratar de esclarecer el caso era como si lo quisiera tapar, y dice, no, eso hay que tratarlo en el juicio 2, o sea, en este, cosa que no se trató. Uh-huh. Fíjate vos que si comenzás a analizar quién lo mandó a infiltrarse, en qué circunstancias se infiltró en esa banda, repito, antes de que se cometa el asesinato, podés acercarte ya a la trama de ese complot, de esa conspiración que en última instancia significó el asesinato de José Luis Cabezas. Uh-huh. Eso en aquel juicio no se trató y se lo prometió tratar en este juicio. En este juicio no se lo trató y únicamente se condenó, que bien condenado está, aclaro, a esta Liebre Gómez por haber liberado la zona. Pero vuelvo a decir, a pesar de que, digamos, terminó a pesar de que en el primer juicio fueron condenados los Horneros, sin saber quién lo mandó a matar a Cabezas, y a pesar de que en este juicio fue condenado la Liebre Gómez, sin saber quién lo mandó a liberar esa zona, queda pendiente la pregunta del millón: ¿por qué lo mataron a José Luis Cabezas? Claro. No se termina de resolver con esos datos. No, de ninguna manera. Y tampoco se termina de dilucidar el responsable máximo en el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires con la condena de Gómez, ¿no? Exactamente, o sea, digamos, por un lado, míticamente fue instalado Jabrán como el gran instigador de este hecho, cosa que al terminar el juicio eso no se pudo probar porque el hombre ya estaba muerto. Uh-huh. Y por supuesto, digamos, con este nuevo proceso cuyo techo fue la Liebre Gómez, por supuesto, digamos, no se logran abarcar las responsabilidades que están por encima de él. Claro, ahí está clarísimo entonces el tema. Ricardo, te cambio un cacho de tema. ¿Te acuerdas que se decía antes de el 20 de diciembre de este año, circulaba alguna información por ahí por los diarios, que decía que no se iban a producir los ascensos de la jerarquía de la policía hasta después de ver qué pasaba el 19 y 20 de este año? ¿Eso era cierto? No, o sea, era cierto en parte. O sea, siempre, para esta época del año, del 16 al 20, funciona la Junta de Calificaciones, uh-huh, que es la que decide, como vos decís, los ascensos y los movimientos de tropa de todo el año venidero. Uh-huh. Este hecho generalmente no se sabe hasta la última semana del año, pero no porque se prevían incidentes para este año en particular, sino porque todos los años es como en el secundario cuando entregan los boletines. Claro, ¿no? claro. Es algo así. Y no, entonces todavía no se sabe así. Sí, todavía no se sabe, digamos, hay para el año que viene. Hay rumores que son bastante funestos, por ejemplo, que Sabasta, que es el segundo jefe de la bonaerense, que es un tipo que está enfrentado al jefe de policía Sobrado, que es un tipo, entre comillas, dentro de lo que se puede pretender en esa institución, un tipo políticamente correcto, ese va a pasar a retiro, y las versiones que corren es que iría a ser reemplazado por Cazafús, ¿no? Ah, este hombre que tiene ahí mucha aparición ahora en los medios, ¿no? Exactamente, es un hombre que tiene mucho ruido, es un hombre que debutó en la brigada antisecuestros, claro, tratando de resolver el secuestro de Diego Peralta, ¿no? Uh-huh. Hasta que lo resolvió de la peor manera, porque, digamos, Diego Peralta, como todos sabemos, apareció acuchillado en una tosquera, en Espeleta, ¿no? Los otros movimientos son que, digamos, en esa brigada antisecuestros sería nombrado Claudio Smith. Uh-huh. Y también se corría la bola, que espero que sea nada más un rumor, que Alberto Sobrado, el actual jefe de la fuerza, iría a ser ministro del Interior en reemplazo de Juan Picafiero. Lógicamente que cuando, digamos, estos rumores comenzaron a diseminarse, Se tenía por cierto que el 19 y el 20 de diciembre iba a haber incidentes, uh-huh, y que esos incidentes causarían una especie de convulsión dentro de la fuerza. Uh-huh. Pero eso no pasó. Lo que sí pasó, digamos, es un chisme que te voy a contar. Sí. No sé si te acordás que el 20 de diciembre, digamos, explotaron unos explosivos de baja potencia, creo, en la oficina de Telefónica y en algún banco de Loma de Zamora, ¿no? Ah, el Ejército Santuchista de Liberación. Claro, ¿sabés lo que es el Ejército Santuchista de Liberación? ¿Qué es? Es la gente según se rumorea por Loma de Zamora, es la gente del comisario Claudio Smith. Ajá, este mismo. Claro, que es es actualmente el jefe departamental de Loma de Zamora. Ah, mira. Pero, vecino del bañero, creo. ¿Eh? Vecino del bañero. Exactamente, exactamente. Es más, es sobrino, uh-huh, del fallecido de dirigente sindical Smith. Claro. Que, digamos, lo secuestraron durante la dictadura. Y el padre de este Claudio Smith, digamos, es el jardinero del bañero. El jardinero, qué lindo. Exactamente, le corta el pasto al bañero. Qué romántico. Pero volvemos al ejército santuchista. Sí. El ejército santuchista, o sea, estos muchachos de estos efectivos de Loma de Zamora, sí, pusieron estos dos caños, pero no para crear, no nos confundamos, no para crear un clima de caos, uh-huh, ni nada por el estilo, sino simplemente para sacarle guita a los comerciantes. Algo ahí de la zona, algo menor, ¿no? Sí. Claro, diciendo que después, bueno, tienen que cuidar la zona por esta cosa que están pasando y le recaudan plata. Exactamente. ¿No? Ahí está. Ricardo, bueno, muchas gracias así por todas las columnas que viniste haciendo con nosotros partir de mitad de año. Y bueno, y el año que viene la seguiremos haciendo. Dale, te esperamos el año que viene para seguir hablando sobre esta muchacha y que queden claras algunas cosas ahí. Bueno, les mando un abrazo a todos y feliz año. Igualmente para vos. Chau, hasta luego. Un abrazo muy grande. ¿Estuviste ahí trabajando con el caso este cuasi patético de los hermanos Conzi? Así es, desde hace varias semanas estamos con esto. Sí. Desde que el propio Conzi está con su problema, diría yo, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, digamos, tal vez el último capítulo, el capítulo final del caso Conzi sea el que tenga que ver con el tema de sus encubridores, porque, digamos, el caso en sí no genera ningún tipo de misterio como podría generarlo el caso García Belsunce. Es un, uh-huh, tipo que, de un carácter tortuoso, que en un momento de ira le descargó 14 tiros a cuatro personas que viajaban en otro automóvil. Claro, ¿no? De eso no queda duda, digamos. De, ¿no?, eso no queda duda y, digamos, el misterio de este caso no es el homicidio en sí, sino cómo hizo este hombre para estar prófugo tanto tiempo, uh-huh, ¿no? Y evidentemente desde el primer momento se sospechaban de sus contactos con el poder, en especial porque, digamos, era un tipo que estaba relacionado con el poder, porque entre sus amigos y clientes había varios altos dignatarios de diferentes organismos del Estado y, por ejemplo, desde Antonio Cafiero hasta el comisario Naldi, desde, uh-huh, el ex juez y secretario de Seguridad Alberto Piotti, hasta una lista interminable de agentes de la CIDE. Muchos amigos tenían. Muchos amigos, efectivamente, y fueron precisamente esos amigos quienes sostuvieron la clandestinidad de este hombre, que duró aproximadamente casi 2 meses, ¿no? Claro, y que después se entregó. ¿Cómo? Que a la hora de entregarse parecía como que estaba de vacaciones, ¿no? Daba esa sensación. Estaba de vacaciones en Mar del Plata. Parece que, digamos, estuvo casi siempre ahí, salvo los primeros días. Ajá. En los cuales se efectuaron, fíjate vos, allanamientos a varios lugares donde él estuvo. Sí. Y él, o sea, te digo, digamos, primero irrumpió la policía en el barrio Las Glorietas de Tigre, luego en una estancia de Pergamino y también en una lujosa hostería de Corrientes, ¿no? Claro. Y en cada uno de esos allanamientos existía el denominador común de que Conci, que había estado, repito, en cada uno de esos lugares, se marchaba 4 horas antes. Ah, el tipo había estado ahí en ese lugar. Sí, sí. Y después se va a Mar del Plata. Fíjate vos que la punta del ovillo de su caída es precisamente una inoportuna llamada telefónica que le hace uno de sus protectores. Me refiero a Antonio Claudio Papasidero, ¿no? Antonio Claudio Papasidero es un personaje muy conocido en San Isidro. ¿Qué hace? Es un puntero político, fue uno de los fundadores de Federalismo y Liberación, que es una línea interna del menemismo, a través de la cual el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, intenta su desembarco. Al respecto, este muchacho Papasidero, tuvo recientemente, cierta resonancia partidaria al operar en tal sentido con Ángel Torres, que es la mano derecha de Romero, que es el Romero, como sabemos, es quien acompaña al expresidente Menem en la candidatura, ¿no? Claro. Pero por otra parte, Papasidero es accionista de las Olas Corp, que es una de las sociedades atribuidas a los Conci, y también está imputado junto a ellos en una causa por estafa denunciada por el dueño de una proveedora, quien además fue tiroteado por la espalda. Ah, mira. Y mira, al respecto hay una anécdota bastante ilustrativa. Este empresario, el de la proveedora, ¿no? Sí. Que se llama Julio Volodarsky, lo mandó en una ocasión al tristemente célebre Raúl Guglielminetti. Lo mandó a Dallas para reclamar el pago de una deuda que los Conci mantenían con él. Y tras una breve conversación con Tony Papasidero, sorprendentemente Guglielminetti cambió de bando. Pero, ¿no? Se pudo conocer recientemente que, luego de que Conci matara al pibe Genone, hubo una reunión en la cual participó Hugo Conci, el famoso hermano de Horacio, un abogado que se llama Norberto Pérez y dos gerentes de Dallas, en la cual Tony Papasidero dijo: yo tengo un trato directo con el segundo de la CIDE, ¿no? Con Oscar Rodríguez. Con Oscar Rodríguez, del cual hemos hablado ya en varias oportunidades en este programa, ¿no? Gente con muchos amigos por todos lados. Sí, efectivamente. Incluso, ahora se sabe que, por este asunto hubo un enfrentamiento entre Rodríguez y el jefe de la CIDE, Miguel Ángel Tomás, ¿no? En el que Rodríguez negó vehementemente, con vehemencia, Tener contacto con Conci, pero sí lo tiene una persona que es hombre de confianza de él, ¿no? Que es Miguel Ángel Maldonado. Miguel Ángel Maldonado también arrastra, una historia bastante florida, ¿no? Apodado el Negro por sus conocidos, es algo así como el nexo entre la CIDE y la bonaerense. Ah, el tipo había sido cabo de la Federal y luego chofer de Antonio Cafiero. Ah, ahí está, este que era chofer de Cafiero. Antes de presidir el bloque justicialista del Consejo Deliberante del San Isidro, ¿no? Aparentemente durante la gobernación de Cafiero, este Maldonado ejercía mucha influencia sobre Cafiero, ¿no? Y tenía mucho que ver en los nombramientos que Cafiero hacía de la policía bonaerense en ese momento, ¿no? Estamos hablando de Antonio, ¿no? Exactamente, del padre, ¿no? Antonio Cafiero, ¿no? Este tipo Maldonado, el Negro Maldonado, no tardó en hallar afinidad con otros muchachos del barrio, o sea, con Conci y Papasidero, ¿no? Claro. Y tuvo muchas reuniones con Papasidero una vez que Horacio había puesto los pies en Polvorosa, ¿no? Y se lo señala como la cabeza operativa de la red que protegía a Conci, ¿no? Claro. y digamos, los investigadores apuntan a él. También hay una investigación interna de la CIDE que apunta a él. Uh-huh. O sea, no cabrían dudas que por ese lado venía la red de protección de que gozaba Consi, ¿no? Todo un entramado ahí de agentes de inteligencia, de policías, de políticos, de mafiosos. Exactamente, digamos, ¿no? Digamos, como te digo, al restaurante de los Consi, te vuelvo a repetir, iba Mario Naldi, policías en actividad como Casafusi, Aníbal de Gastaldi, quien se anotan en todas. ¿Y a vos te invitó otra vez a comer torta? No. Me parece que conmigo la casa se reserva el derecho de admisión. Ricardo, te agradecemos mucho la comunicación de hoy. Vamos a ver si la semana que viene volvemos con algún tema de estos. Con gusto. Te mandamos un abrazo muy grande. Yo les mando uno a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. El muchacho que cuidaba a Antonio Charri, es decir, al padre del actor durante su cautiverio. Y efectivamente, su cadáver apareció en un arroyo pocos días después de que la víctima fuera liberada, ¿no? Recién ahora, extrañamente, se confirmó su identidad, ¿no? Sí. La primera lectura que se hace de esto es que sus cómplices lo habrían ejecutado para que no hablara, ¿no? Sí. Ahora bien, el enigma es el siguiente: ¿quiénes eran realmente sus cómplices? Claro. ¿No? Al pibe este lo encontraron en el fondo de un arroyo, sostenido por un bloque de cemento que estaba atado a la cintura con una cadena. Sí. Ya no tenía dientes, su cara estaba desfigurada, su pecho mostraba 3 puntazos profundos, pero lo más significativo que en su boca tenía 2 balazos. O sea, le habían pegado 2 balazos en los labios, que es como digamos, un mensaje simbólico para que no hablara. Exacto. ¿No? Lo más espantoso de esto que Ezequiel no murió de todas estas heridas, sino murió ahogado. Ajá. Ahora bien, según la investigación policial, sí, habría otros 2 cómplices que están prófugos todavía. Que están prófugos, un tal Fabián Mónaco, sí, y un tal Juan Torres, ¿no? En un primer momento se pensó que podrían haber sido ellos quienes efectuaron esa ejecución. Pero ahora se sospecha que estos muchachos también estarían muertos, ¿no? Entonces, la pregunta es quién. La pregunta es quién, efectivamente. Y Según versiones tanto del que se irradia tanto del juzgado de Blanco, que tenía la causa de este secuestro, como del juez Arnaldo Coraza, que fue el subrogante porque Blanco, digamos, en las postrimerías del secuestro de Charri, no sé, se tomó una licencia, señalan que, digamos, se trataría de una banda mixta. Se trataría de una banda mixta. En ese momento hubo un montón de hechos. Sí. Estamos hablando de la segunda mitad de octubre del año pasado, que tenían por objeto desestabilizar a las autoridades que en ese momento, que son las mismas que están en este momento, sí, estaban a cargo del Ministerio de Seguridad, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, sí, o sea, ciertos sectores de la policía bonaerense. También, digamos, cuando hablas de una banda mixta, te referís a civiles y justamente gente civiles que, y policías, y además o que esta banda civil habría tenido una apoyatura policial. Exacto. Es bastante significativo que digamos, pocas horas antes de que lo liberen a Antonio Echarri, sí, se producen 2 hechos yo diría insólitos. A ver. Uno de ellos es que, digamos, el rescate es cobrado por un grupo de extorsionadores, de oportunistas. Sí, eso, ¿no?, fue acá en el barrio de Congreso. En el barrio de Congreso, sí, ¿no? Unos muchachos que le piden el teléfono de los Echarri a un productor de Mauro Viale, quien se los da, quienes lo llaman y arreglan una cita para entregar el dinero. Van a buscar el dinero, se van a festejar un cabaret, sí, y acto seguido, digamos, caen presos. Sí, digamos, esto consta en la causa, digamos, está probado que no tenían nada que ver, digo, este grupo. Mira, de personas que cobraron durante, rescate con los secuestradores. Durante los meses posteriores a este hecho, sí, digamos, se los imputó por el secuestro, y ahora está prácticamente probado que es simplemente una banda de oportunistas. Ajá. Esto precipitó la liberación de Echarri. Uh-huh. Acordate, digamos, la presión mediática. Absoluto, y sí, digamos, sí, sí, sí. No solo la presión, sino la degeneración mediática que había, digamos, con respecto a este hecho. Uh-huh. Que, digamos, incluso hubo un canal de televisión, el Canal 9, que se ofreció a pagar el rescate. Exacto. A cambio de tener la exclusiva, sí, o sí, sea, sí, un sí, disparate. Sí. Recordemos también que, digamos, hubo todo un tráfico de la información que consistía en brindarle a los periodistas de esa misma emisora, sí, el soporte técnico para chupar teléfonos, mientras que, sorprendentemente, desde la casa de Charri, un policía que había puesto el mismísimo comisario Cazafús, sí, digamos, iba proporcionando información minuto a minuto a través de un Excel. Uh-huh. A través de un teléfono en Excel, en comunicación directa con el ex comisario Mario Naldi, quien a su vez se lo pasaba al insigne periodista de esa emisora, Antonio Laje. Uh-huh. ¿No? Pero estos son hechos colaterales. Sí. El tema en sí es que, digamos, ahora se sospecha que esta banda habría tenido una apoyatura policial y que este secuestro habría estado enmarcado en una campaña tendiente a desestabilizar a las autoridades del Ministerio de Seguridad.